Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldán. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. Aquí. ¿Qué pasó, Mona Lisa? Ya estamos al aire aquí en El Alternativo. No te hablo. Digo, no te oigo, no sé dónde estoy, estoy perdido. A ver. Ya estamos al aire. Sí. Bueno, esas son las ventajas de hacer la televisión doméstica, como yo les decía. Supongo que estamos, lo que se llama pretenciosamente, en la televisión y en la radio, al aire, te pregunto, ¿estamos al aire? Sí, por supuesto, en televisión de Radio La Nueva República, muy bien, nada más aquí nos escuchamos con eco. Si son tan amables de volverme a marcar mientras agradezco a las estaciones. Se corta y se vuelve a cortar y ya aparece. Bueno, en radio estamos muy bien, vamos a esperar de nuevo la llamada y agradecemos, aprovechamos para agradecer a las estaciones que nos retransmiten. Hemos ya recuperado la llamada, señor Saldaña. Ahora dime si me oyes. Yo le oigo muy bien. Ah, perfecto, todos ya estamos. Cuéntame. Bueno, que pido que me disculpen, por favor, y mis excusas para el público que ve un cierto desarreglo que siempre sucede en la Domestic TV. Adelante. Bueno, aquí escuchando al Twitter. Twitter ya está por ahí, dime. Mandamos un saludo muy cordial a las estaciones que están con nosotros en esta transmisión. Desde la cabina de Radio La Nueva República nos retransmite notipoemas.com, Radio AMLO, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, Open Magazine Info, elsantuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca, jóvenesconorona.org, larevoltosablogspot.com, radioensintonía.com y más allá de nuestras fronteras nos retransmiten Red Puente Sur, la Radio del Sur en Venezuela con sus 8 estaciones, también en Venezuela el 92.5 FM en Santa Teresa. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo. También estamos en Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas con su red de 7 radios. En Radio Es FM Nueva Helvecia en Colonia Uruguay. En Ecuador Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras Radio Hualcho el 1015 AM. Radio Daniel Viglietti en Corresponsales del Pueblo. En España estamos en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca en el 87.6 FM. Bueno, pues escuchando al muy feliz Twitter, ¿verdad? Empezamos El Alternativo, señor Saldaña. Muy bien. Al muy feliz Twitter, ¿verdad? Empezamos El Alternativo, señor Saldaña. Muy bien. Hay muchas cosas que decir y ojalá, y como es mi pretensión y vanidad, podamos decirlas un poquito fuera de lo normal. Sigue dando que hablar la actitud y las invectiva. Busca, por favor, si eres tan amable, Mona Lisa, invectiva. Tengo entendido que es una como reproche. La serie de reproches que Sicilia hizo en una especie de show, para utilizar una palabra que viene muy a cuento con lo que sucede en la democracia y en la política mexicana. Invectiva. ¿Qué se hace? Se hace show. Adelante. Invectiva es un discurso o escrito agresivo contra personas o cosas. Oiga, no te lo escuché más. Repite. ¿Sabe qué? ¿Me oigo con eco? No, eco cortado, pero se oye un desmadre. Pero a ver, síguele. Es un discurso o escrito agresivo contra personas o cosas. Muy bien, gracias. Sicilia, como buen poeta, utiliza la brutalidad de la poesía. Digo la brutalidad de la poesía en el buen sentido de la palabra. Es decir, un poeta para hacerlo tiene que ser contundente, criminal con una pluma, asesino de la lógica y constructor de fantasías. Pero el puñal de la palabra es terrible. Sicilia busca también las alternativas del show, del espectáculo, y busca un escenario que no va con una ideología revolucionaria de izquierda cristiana. Busca la dictadura, el palacio de Chapultepec. Entonces, luego los besa a cada uno, que es como si pusiera su espada y todos hacen cola para que los besen, y cuando están haciendo cola se les está haciendo agua a la boca, porque van a ser con Sicilia protagonistas, a ver, es decir, van a tener el rol principal, un papel protagónico, porque los están filmando. Coño, la cara de Josefina Vázquez Mota, el que se iba a equivocar, y así como se equivocan las señoras que a veces le dan el volteón cuando van a hacer así, y bueno, hubo de eso, y la mano de Josefina, por el que dirán, la mano rechazante, y redondamente el rechazo, serio, formal, brusco, pero enérgico es la palabra, y enérgico de Andrés Manuel. Todo eso hablaba del show, es decir, les puso un tapete rojo lleno de ese tapete muy blandito para que subiesen al cadalso. Cadalso es el lugar donde les iban a cortar la cabeza, perdonen ustedes que hagan la referencia así, pero les iban a cortar la cabeza y les iba a decir, permíteme que está llamando un teléfono. Parece una diosita. Les iban a cortar la cabeza a todos, a sirios y troyanos. Sirios, no, tirios, no, bueno, como se llame, porque sirio ese, bueno, a todos les iban a cortar la cabeza, y arremetió contra todos, y lo que dijo, Dios, el teléfono está sonando, y lo que dijo evidentemente es algo que en muchas ocasiones era el deseo vehemente y el clamor popular de reprochar la falta de honradez política que ha habido en los últimos 84 años de México. En cuanto a lo que le dijo Andrés Manuel López Obrador y la respuesta de la esposa de Andrés Manuel, una palabra no me gustó en lo que la señora esposa de AMLO le responde. Utilizó el término, dos cosas no me gustaron mucho. El término vapulear, búscale por favor vapulear. Sabemos lo que significa, pero no estrictamente lo que contiene vapulear. Y luego, el hecho de decirle, y aquí está mi otra mejilla, es invitación a decirle, échale. No sé, eso me pareció que estaba sobrando. Pero nada más, en cuanto al hecho de que una dama, con las características que tiene, me tocó accidentalmente, alguien me mandó en el internet el currículum de la señora López Obrador y el currículum de la señora Peña Nieto. Es elocuentísimo. A ver, mire, vapulear es golpear repetidamente, zarandear de un lado a otro, reprender, criticar o hacer reproches duramente a una persona. Está bien, corresponde, la palabra sí corresponde a lo que sucedió. Vapulear, gratuitamente. Ahora, debo decir algo porque eso era el meollo de lo que tenía que decir, y más bien en eso estriba nuestra hipotética y vanidosa aportación. Sicilia utilizó, y era de reclamarse que tuviese, si quería criticar, denostar, bajar, degradar a Andrés Manuel, tendría que haber sido más poético. Tendría que, se le reclama a él, señor Sicilia, que encuentres más novedad en lo que dices. Sicilia utilizó todas las invectivas, ahora sí, todos los vapuleos de la televisión fueron los que utilizó ella. Ninguna novedad. Y sabemos que la televisión habla por interés. Lo que habla la televisión no es, además, como lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, Televisa no es un enemiga de Andrés Manuel. La televisión, Canal 13, no son enemigos absolutamente de Andrés Manuel. Lo que les inquieta es que vaya a cambiar el sistema. Entendámoslo bien. No importa, vamos a suponer que no lo creo, pero en fin, en el hipotético caso de que sí o que no, Andrés Manuel tuviese todas las virtudes del mundo, igual sería su enemigo. Porque lo que conviene es lo que a mí me dijeron una vez. Perdona que lo diga así, pero a mí me lo dijeron, eso también te lo digo a ti. No nos importa que ninguno de estos desgraciados quede bien. Ese desgraciado era Lombardo Toledano. Aquí no nos importa que ninguno de esos desgraciados quede bien. Tanto es que sí, que después de ayer de dar resumen de todo, de la marcha de tal, de los que llegaron a la televisión por el momento, y ojalá no pase de eso, solamente para mentarle la madre y no quemar unas antenas, solamente ya la televisión inmediatamente saca sus resultados de votación, de GAISA y quién sabe quién más va, de esas cosas. Y obviamente, con la ventaja consabida. Mientras que por otro lado ve usted al país que está clamando de una manera vigorosa, angustiada, triste, dulce, dolorida, con lágrimas en los ojos o con el puño enarbolado de herida y de coraje, que sí, estamos inconformes. No nos gusta cómo estamos siendo gobernados. Y claro, evidentemente hay quien se prepara para celebrar el Día de la Libertad de Expresión, quien da el premio nacional de no sé qué periodismo, el hecho de preparar un programa de tal naturaleza y el nuevo código para el debate que va a haber. El debate ya tiene un ganador. Ya sabemos quién ganó el debate y usted no lo sabe. El debate lo ganó la televisión. ¿Cómo? Pues sí, está loco el viejo. Sí. El debate ya está ganado. El debate ya está ganado. Primero porque ¿quién lo va a hacer? La señorita del, ¿cómo se llama la? Es que me hago líos, perdones por la edad. ¿Qué quiere? ¿Cómo se llama la que va a hacer el debate? Ah, bueno, el día de, en esta ocasión, ayer... ¿No es una señorita del Canal 11? No, señor Saldaña. Bueno, la última... ¿Sina Pacheco? No. La de aquí nos tocó vivir. Esa lo hubiera hecho muy bien, hombre. Señora, no. ¿Cómo le va? ¿Qué otra? No, mire, el debate, según la última información que posteamos... ¿Valdés, verdad? No, lo va a moderar Javier Solórzano. Ayer la Comisión de Debates del IFE me comentó que ya tiene listo el acuerdo para el segundo debate, que va a ser con una dinámica de mesa redonda, interpelaciones y diversas tomas de cámaras y micrófonos cerrados. El debate, síguele, ¿qué otra cosa va a haber? Mire, el debate, como ustedes saben, se realizará el 10 el 10 de junio. ¿Saben lo que va a haber? Hay una lista de características que va a haber. A una de esas características me voy a referir. ¿Tienes la amabilidad de decirme en qué, cómo va a ser la mecánica del debate? Sí, nomás si Twitter me deja. Bueno, okay, mire. Si Twitter te deja en este momento. La mecánica del debate va a ser la siguiente. Y aquí es donde digo yo que la televisión ya ganó el debate. ¿Por qué? Porque la televisión siempre deja su huella, siempre deja su presencia. Ustedes han visto cómo zoológicamente cada entidad zoológica, o sea, cada animal, tiene un área en el bosque que le pertenece, o cree que le pertenece. Para tal efecto, todos los animales, creo que todos, no soy muy fuerte en zoología ni en etología particularmente, que es la manera de comunicarse entre los animales también, pues ellos dicen, aquí es mi territorio. Cuando la televisión, al debate de los presidentes, dice, cada candidato va a tener una bolsa de tiempo que va a utilizar según sus criterios, está estableciendo su modus operandi, su modo de actuar. ¿Cuál? El de la televisión. Es decir, aquí tejones porque no hay liebres. No importa que eso lo haya hecho Valdés, no importa que lo haya hecho la señorita que hizo el debate, o la argentina boluda, boluda en el sentido de hermosísimo cuerpo, ¿verdad? Porque parece ser que boludo en argentino es malo, pero en este caso es solo, tómelo como un elogio, señorita Yerena, me parece que se llama, no me acuerdo cómo se llama. En esas circunstancias, cuando la señorita Cañedo les diga ahí, oigan, resulta que aquí cada uno tiene esta bolsa de tiempo. No, lo que... Y tú luego tienes una réplica. Bueno, lo que pasa es que no va a ser... Tienes una recontrarréplica, ¿eh? No va a ser Cañedo, señor. Va a ser Javier Solórzano. ¿Quién sea? ¿Qué no entiendes que es lo mismo, mi querida? No, ahí sí discrepo. Es lo mismo. Javier Solórzano, para mí, es un comunicador muy diferente de la señora de Cañedo. Pero si yo no hablo de preferencias, todos son muy buenos en su línea. Pero no olvides que yo comencé en 1950, sin que esto sea grosería. ¿Sabes tú acaso qué hacíamos en 1950? Digo, ¿sabes cómo se hacía la tele? ¿Sabes cómo se hizo todo el tiempo en el Canal 13? No, no estoy hablando mal del señor Solórzano. Estoy, si tú quieres, mi querida Ana Luisa, hablando de un sistema al cual pertenecí. Entonces, no es el señor Cañedo o la señorita Solórzano o la señorita de aquel lugar ni la locutora Lupita. No. Esas son piezas de un ajedrez. Tenemos que ir más al fondo de la esencia. Y el ir al fondo de la esencia es cada uno de los candidatos tiene una bolsa de tiempo. Te voy a contar, mi querida Ana Luisa. Así, que me comentaron una cosa. Aquí, mi querido Lazarillo, es decir, como si fuera yo un viejito que cuenta cosas, pero si soy cuántico. Nada más déjeme comentar una cosa, ¿sí? Para el auditorio, el debate lo va a producir el canal del Congreso en coordinación con TV UNAM. Y ¿pero qué decir? El canal del Congreso. Hay mucha gente surgida de la esencia, del meollo, del corazón ideológico de Televisa. Sí, pero mire... ¡Los conozco! A lo que yo voy es que, bueno, que comentarle a la gente también que el acuerdo que se está concretando es que van a estar en una mesa redonda. En lugar de atriles. Ok, van a estar en una mesa redonda y cambia un poco del otro día, ¿no? En lugar de atriles. ¿Cómo? Sí, en lugar de estar en atriles. Está bien. Y bueno, no van a tener bolsas, como usted decía, de tiempo para cada uno de los tres temas. Por eso, pero permíteme un segundo. Corría el año de gracia del año de El Caldo, cuando la televisión mater e magistra, madre y maestra de un México tambaleante que acaso tenía 50 o 60 millones de habitantes, la televisión tenía dos partidos, pero no políticamente hablando, que solo había uno. Estos partidos eran el partido El América y me parece que el Guadalajara. Esos partidos del América y Guadalajara se dividían. Los del Canal 4 le iban al Guadalajara, me parece. Y los del Canal 2, obvio, le iban a los Canarios del América. Se se quería sustituir el aspecto democrático, político y partidista para que unos tuviesen la posibilidad de irle al Guadalajara, a los jodidos del pueblo, y los otros de clase media y media alta, que le fuesen a los blancos, amarillos, los canarios, le canarí de la América. En ese tiempo... Eran los cremas, ¿no? Me vale madre, digo, puede ser que sí. Entonces, los cremas, como dices, de la América, se dividía el México de manera que la televisión nos decía que canalizáramos, no nos decía, pero la idea era canalizar inquietudes, angustias, pensamientos, ideologías por partidos de fútbol. Por eso le llamo la futbolización. Un día no me dejaron decir un discurso con López Portillo que se iba a llamar la futbolización de la cultura. Es decir, que se quería hacer de la cultura una especie de fútbol. Era en realidad hacer de la política la futbolización. En aquel tiempo una de las tesis fundamentales de la televisión era constituirse muy normalmente como cualquier empresario en un vendedor. ¿Y qué vendes? Bueno, se podría pensar, y era mi tesis, mi idea, que fue el primer rechazo que yo tuve en la televisión, de decirles, oye, fíjate que hace falta un pequeño departamento que vea por cosas culturales. Mira, la cultura no es tan aburrida, hay cosas muy divertidas dentro de las cosas teatrales, dentro de las cosas cinematográficas, pero todo canalizado por la idea de que él se supere. Yo sugiero que haya un pequeño departamento, y yo quiero encargarme de él, porque no lo había, de cultura. Si es que así se puede llamar, sino de cultura informal, si te parece, en fin. Ajá. Mira, cuatito, mi cultura es hacer que esta bola de jodidos, esta gente, a mí no me gusta que le llamen al pueblo la gente, ¿no? Siempre trato de no decirlo, que mi meta es hacer que la gente se bañe con jabón palmolive y se lave los dientes con pasta de dientes Colgate. Esa es mi cultura, cuatito. Y ahí está tu memorándum, y hasta allá fue a dar el memorándum. Bueno, yo sentí que México entero me rechazaba. Sí, la televisión no era para hacer cultura. Eso le toca a la Secretaría de Educación. Y la televisión tampoco sirve para hacer política. La televisión sirve para hacer negocio. Y nuestro negocio, parece que los oigo, es la venta del tiempo. Nosotros vendemos tiempo. Y la televisión le otorga al gobierno de México la posibilidad que venda spots, la posibilidad que tenga anuncios de carácter social. Yo lo vi, lo recorté, y obviamente lo perdí. Pero está escrito en la publicidad de la televisión de 1962, la televisión otorga, o telesistema, creo, telesistema mexicano, otorga, decía, lo subrayé, lo puse así en amarillo rayado, otorga al gobierno tanto tiempo para hacer anuncios de carácter social. Y de ahí la televisión sacaba lo que decían a los vendedores, y yo defraudé a la televisión, desde luego que defraudé a la casa televisiva. No fui como ellos esperaban. Lo lamento, porque en el fondo, aunque es difícil de pensar y de creer, tengo gran afecto por esa área y por esas personas. Y fíjense que no les digo gente. Entonces decían, nosotros vendemos tiempo. ¿Qué es la posibilidad de ser un buen vendedor? Hablando francés, ya te pusiste a estudiar inglés, ya aprendiste a jugar golf, ya aprendiste judo. Ahí se hacen relaciones, ahí se vende. Y se cierra la operación, y cierras el pedido, y vendes tiempo. porque hay que vender por minutos, muchos minutos, porque un minuto que no se vende es un minuto perdido para la eternidad. Y la madre, piensen ustedes la filosofía profunda, terriblemente contundente de lo que pasó hace un minuto, disappear, piensa cómo se dirá en inglés, entró al níquil, al néant en francés. Un minuto que no se vende es un minuto de tiempo, entra al vacío profundo, o podríamos decir al hoyo negro del tiempo no vendido. Por eso hay que vender mucho. Por eso hay 25 anuncios entre cada espacio de noticias del señor Loret. 25 o 27, no me acuerdo. Por eso ahora a los candidatos van a tener su bolsa de tiempo. Ah, chingado. Dime tú, Ana Lilia, si no es la misma filosofía. Pues sí. No. ¿Cómo no te oigo? No puedo defender la televisión ni lo pretendo. No, pero yo no quiero que la defiendas, sino que te convenza yo de que el criterio de que un candidato tenga una bolsa de tiempo es un mecanismo, pues de que fuera el programa de Chabelo. Es decir, vamos a jugar, niños. Bueno, tú tienes 5 corcholatas, tú tienes tantas cositas, y tú, ja, ja, ja, oh niño, vas a tener tu bolsita de tiempo. ¡Puño! No sé si me explique, sí. O posiblemente no, yo esté dentro de un terreno patológico, fantasioso, alzheimeriano. Pero no, estoy de acuerdo. Pero yo no hubiera, yo, Valdés y todos ellos, tú Monreal, con una bolsa de tiempo, ¿a qué vamos a jugar? Bueno, es mucho mejor que 2 minutos cada uno y que le cierren el micrófono, ¿no? No, pero no se trata de eso. Se trata de que cada quien civilizadamente exponga su pensamiento como dos entidades, bien como 2, 3, 4, las que sean, como entidades bien nacidas, que van a confrontar con un mínimo de compromisos que están coartados, seccionados y encajonados dentro del libro del venezolano que hizo la educación, carajo. Carreño. Ahí sí, Carreño. Ah, no, te engañé. No. En el libro de Carreño dice que tú ya hablaste y no te voy a interrumpir. Si quieres que llevemos un tiempo, que sea, pero no por obedecer a los parámetros televisivos del concurso de Chabelo, o del concurso de Chespirito, o del concurso del señor Regil, o de la joven Marianela de Montijo. Me explico, porque cuando tú me dices a mí, vamos a hacer este ejercicio poético, geográfico, de intercambio de ideas, tú expones algo, yo te digo que no, yo digo, tú tienes tu bolsita de tiempo, y ahí te apuntémosle ya, sacaste de tu bolsa 2 minutos, te quedan en consecuencia 8 minutos de los 10 que tenías. Sacaste 1 y medio, te toca 7 y medio nada más. Te estás gastando tu tiempo, pillín, pillín, pillín. Joder. Porque es que nos quieren ver la cara de niños. Televidentes, oigan ustedes el anuncio del doctor Simi. Es para comprar medicinas. Es para pagar vales que el gobierno no tiene, quién sabe cómo sea el trinquete. Según dicen, es trinquete. Yo no lo digo. Pero es para pagar medicinas. Las medicinas, ¿quién las va a comprar? Gente adulta. Gente adulta, pobre, fregada, enferma y con angustia. ¿Por qué le hablamos como niño? Así que bien, Miguel. ¿Por qué le hablamos como idiota o retrasado mental? ¿Por qué? Porque hay una tendencia evidente, total, palpable, cotidiana, diaria, de hacer que el mexicano sea una entidad no pensante. Por eso te vamos a dar, oh candidato, tu bolsita de tiempo. ¡Ah, que la chica! Repíteme, a ver, destrózame, mi querida Ana Lilia, si eres tan amable. Pues no, no se trata tanto de destrozar. Yo por lo menos veo algo de mejora. El moderador, el productor. No, es que me encanta que seas tan positiva. Lo tomo como un ejemplo. ¿Cuál es la mejora? Ah, bueno, pues que ya no van a estar parados en sus atriles con 2 minutos. ¿Van a estar sentados? Con una moderadora que sonríe como Pepita Gómez en un programa de... van a estar en mesa. ¿Tiene redonda una moderadora que sonríe? No, tienen a Javier Solórzano. Mira, a mí me gusta ver el canal del Congreso y sobre todo a Javier Solórzano, que hace... Yo lo que he visto en el canal del Congreso son unas extraordinarias... ¿cómo se llama? Documentales. Sí, además tienen, yo digo, el mejor noticiero de la televisión, corto, de media hora, pero no... No, se... es un noticiero del NHK. No, no, no, es una producción... ¿Cómo no sale un señor japonés así? No, es una producción... ¿Con unos lentecitos de japonés? No. ¿No es ese? No, es una producción propia del canal del Congreso y es como... Ahora sí, hablando de lo de antes, señor... ¿Tú tienes algún amigo que sea ministro? No, nadie. Yo sí tengo amigos. Mayagoiti es mi cuate, es de Veracruz. Y Baez también. ¿Pero qué tiene que ver con el noticiero? Pues que son cuates, son los que pagan, yo creo, ¿no? No, no tiene publicidad, es un noticiero en el canal. No, son los que pagan el canal del Congreso. Y luego el otro, mi amigo David Genaro Góngora Pimentel, pero a ver, ya no está. Ah, y bueno, nunca me dieron programa, ¿eh? Yo le comentaba que le informan a uno de todo lo que ocurre en México y aparte de lo que ocurre en el mundo. No, no, todo no. Bueno, lo relevante. No, porque claro, es un noticiero corto, es un... y muy conciso, la verdad, nada editorializado. ¿A poco ahí dicen cuánto gana cada ministro? No está... pues, cuando se tiene... No, no, dime si lo dicen. Sí, cuando se tiene que informar que hubo un debate... En relación con eso, ¿lo dicen? Sí lo dicen. Sí, pero evidentemente... Bueno, un día de una desaburrida de ver Televisa y ver el noticiero del canal del Congreso, a ver qué opina. Mira, en la actualidad, hablando de eso, hay por lo menos... yo he estado por, no sé si en 11 o 12 estaciones de televisión de la capital y del Estado de México, la capital, Puebla, Oaxaca, Mérida, Yucatán. Las que en realidad no tienen presupuesto o no quieren tenerlo, no importa. Digo, quedan fuera del asunto. Pero en el canal del Congreso, por ejemplo, en otros hay Canal 3, Canal del Congreso, Efecto TV, Canal 40, Canal 22, Canal 11, un montón, hay otros más. Tienen un concepto muy especial de la televisión, muy apegado a la filosofía reinante. Es decir, no hay una discrepancia sideral. Sideral quiere decir así, de dimensiones totales. No hay una alternancia ideológica. No hay una alternancia ideológica total. Es decir, puede haber rasgos de algún locutor que sea más abierto que otro, de algún locutor que por X circunstancias tenga un sentido crítico o no, y no son muchos, pero, ¿cómo te voy a decir? Hegemónicamente no hay instituciones televisivas que tengan como meta la verdadera y auténtica libertad de expresión. Siempre una libertad de expresión condicionada, sea radio, televisión o prensa. En prensa sí hay ejemplos más evidentes y más notorios de una auténtica libertad. En radio y en televisión no. Si cuando digo, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale? Vemos el año entrante y la madre media. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y una libertad de expresión con miedo no es una libertad. Así como una libertad de expresión avasalladora y ventajosa y agresiva no puede serlo. Tenemos que buscar el justo medio, como me enseñaba mi maestro, el justo medio aristotélico. Estamos muy lejos de encontrarlo, porque no conviene. Porque no conviene. Entonces, yo soy muy, ¿cómo te voy a decir? Si quieres, patológicamente, me cuesta mucho trabajo elogiar en grueso. Exacto, sí. Hay programas excepcionales en esa televisión a la que criticamos, a la que yo critico, perdón, hay programas excepcionales, generalmente no producidos, no originados en México, y que son una delicia. Pero hay que buscarlos de una manera muy particular. Por ejemplo, cuando pasó, como se dice otra, como dice la filosofía popular de México, el programa es Psicosis, ¿no? Ese donde un psiquiatra atendía a una persona durante media hora, ¿sí se llama Psicosis? No era Psicosis, ¿no? No sé, la verdad. Bueno, el hecho de ir a terapia, me parece que era terapia. Bueno, ese programa es digno de cualquier televisión del mundo. En cambio, hay otros programas que evidentemente son la apología de la muerte, de la crueldad, del morbo o de la abyección, como el humor abyecto que la televisión le ha dado al mexicano con el fin de degradarlo. Eso corresponde a darte tu bolsita de tiempo. Adelante, mi querida Ana Lilia. Sí, eso de la bolsa de tiempo está raro, la verdad, pero ya le entendí de qué se trata. A mí me gusta, por ejemplo, cómo conduce el programa Mesa de Diálogo de Javier Solórzano, porque invita a representantes de los diferentes partidos. Está muy bien, yo no he tenido gusto de verlo, pero de todas maneras te lo creo. Se me hace mucho mejor que la muchacha. Por eso, pero no, cuando no, yo no he oído referencias a que digan un pensamiento alternativo en contra de la corrupción, una bandera verdaderamente ondulante en México para establecer, para conocer, para diagnosticar la falta de honradez. No hay ningún programa que lo haga, ni inclusive la del el señor Z de apellido, ¿no? Sí. No lo hay. Sí, no está constituido. Bueno, a mí me gustó más Javier Solórzano, como te decía, por esto. Es como mi prima. Mi prima, que es una profesionista extraordinaria, me dice, yo voy a votar por determinado candidato, para que veas que no soy publicista, no te digo cuál. Y le pregunto, oye prima, oh querida prima, dime por qué vas a votar por ese candidato. Ay, es que es tan guapo. No es cuestión de que te guste. Si a mí me preguntas cuál es mi programa predilecto, yo tengo dos programas predilectos. Cuando la señorita del tiempo de milenio, y quién sabe cómo se llame, ni me importa cómo se llame, le quito el audio para que no me distraiga y nomás verla. Y el programa de Marianela de Montijo. Bueno, a mí me apasionan, ¿me entiendes? Pero de eso a que yo me desborde en elogios por la aportación y salvación de México que hace ese par de monstruos que son la del tiempo de milenio y Marianela de Montijo, no. ¿Me explico, Ana Luisa? Sí, le entiendo muy bien. Lo que pasa es que, bueno, Javier Solórzano, le aclaro, no es fan de López Obrador ni nada por el estilo. Es un agente de los que se acuerdan... Obviamente que no, por si los conozco a todos. Bueno. Ellos tienen su génesis y su origen en la fuente primigenia y total de la mecánica del sistema mexicano, que es el poder, punto. Bueno. Obvio. Hablando, bueno, pero por esto, porque... Están adheridos, mira, no estamos hablando de un líder social, estamos hablando de alguien, yo no lo digo por el que no lo conozco, pero de muchos están adheridos a la ubérrima posibilidad de hacer su trabajo, y no los critico porque yo también, a la sombra de un sistema, punto. Pero no pueden ser líderes de una ideología que venga verdaderamente a tenderle la mano a aquel que nada tiene, a esos 53 millones de pobres que lamentablemente se hunden en el mar nebuloso de la ignorancia, ¿o no? Pues sí, lo que pasa es que, bueno, mejor ya no. Por eso no podemos dar vueltas sobre la admiración que sientas por alguien, porque pues, si tú ves, bueno, ahí también que, entra mire, una señora yo le voy a, le comento que una cosa. Y me manda mis cartas porque ahí, no veas. Ahí permítame decir una cosa. Pero de eso el que sea yo la salvación del país. Oiga, el que yo hable de Solórzano. Bueno, adelante. Mire, el que yo hable de Solórzano no quiere decir que lo admire, simplemente. No. Es un hombre. Bueno, pues, ¿qué tal que fuera que lo admiraras? Pues es que no me deja acabar de decir lo que quiero decir. Ya nada más le voy a prender su veladora y ya. Bueno, adelante, Ralisa. Bueno, el hombre está bloqueado en la televisión, ¿sí? Y no es fan de López Obrador porque no le concedió entrevistas. Ya tiene, hombre, pues llévatelo a tu casa. Así dice la banderilla, no hagas caso. Bueno, adelante. Bueno, está también... Elbester Gordillo había dicho que iba a estar desfilando también en contra de los candidatos de Josefina y de López Obrador. Otra cosa importante que ayer en Chetumal, y eso no lo van a ver en ningún lado, hubo un mitin con López Obrador, estuvieron bajo una lluvia torrencial y no se retiraron. Ya están posteados los videos, si lo quieren ver, es una cosa impresionante. Y pues otro tema, señor Saldaña, los jóvenes organizándose. Hoy tienen una reunión en la UNAM y siguen organizándose. Ellos dicen que no los van a controlar, nada más porque la televisión ya se dio a retransmitirlos, a transmitir te voy a debate. Decir algo que parecería muy lógico. Ese movimiento, ojalá, y tenga la consistencia sólida de los líderes y no de los televidentes. Ya los empezaron a maicear. La televisión maicea, es decir, acaricia. La televisión les da a probar. Les da para amaestrarlos pantalla, y una vez que los tiene en la pantalla los nulifica. Eso es conocido, ha sucedido, y el líder de ayer, que era airado, fuerte, recio a los primeros programas, se desvanece, se dulcifica. Por eso es muy peligroso que los jóvenes, los maicen, no me gusta el término porque es medio vulgar, pero los entusiasmen, los engolosinen, vamos a decir esa palabra, con los programas de televisión. Los mismos locutores que le dicen, ¿quieres exponerme tu punto de vista? ¿Cuál es tu filosofía? Por dentro el locutor, que piensa con alma de concesionario, dice, ojalá te pudras y te caiga un rayo. No piensen, jóvenes, que la televisión los quiere. No piensen, jóvenes, que los aceptan. Tengan toda la posibilidad de pensar y vayan advertidos de que la televisión los usa. La televisión no hace más que usar. Y así todos, hay unos que son usados y quedan extraordinariamente bien y con casa, fortuna, prestigio, dinero, y que terminan su carrera de una manera excepcional. Hay otros que no, pero la televisión desde luego no los quiere por ustedes, ¿no? Ustedes no van a convencer a la televisión que tenga verdadera, auténticamente un sentido de tenderle la mano a los 53 millones de pobres que en este momento nos ha dejado la política, el sistema político actual. Yo no digo que son, atención, Josefina, no digo que sean por tu culpa. Habría que examinar qué aportación tienen los 70 años anteriores al PAN y la aportación nada despreciable de los 14 años, de los 12 años de PAN, PAN. Y de paso, también examinar los grandes núcleos de corrupción que ha tenido el PRD en muchos lugares donde ha gobernado. no debemos olvidarlos. Pero una vez que se examine todo eso, les podemos tener una consideración. No crean ustedes, oh jóvenes 132, que porque les den un programa de televisión y que les digan, eso lo veíamos desde la casa de los muchachos, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero había un programa muy codiciado que era la casa de los muchachos. A mí me da un gusto, pero excepcional, 4 o 5 mamonzones ahí, güey, se andaban peleando porque querían quitarme el programa, porque se les hacía muy fácil y muy divertido llevar adolescentes que expusieran su pensamiento sociopolítico, y sí, era muy divertido y muy hermoso. Eran 50 o 60, hay una galería, y uno se siente muy bien si los quiere, pero si entran de locutor, ni madre, no pueden. Y se peleaban, trae tus amigos a la línea, y entre ellos mi queridísimo amigo, que era mi cuate, pero hizo mucho por dirigir el programa, porque me lo quitó Marentes, porque quería Marentes quitarlo, punto. Y se lo dio a otras personas que deseaban el programa, no pudieron. No digo porque era difícil, era porque era simplísimo. Voy a hablar con este cuate. Yo diría que no tenía yo prejuicios. Me caían bien, me caían gordos, me caían mal. No tenían todavía esa cosa que se ponen aquí, una bolita en la oreja. Si acaso tenían una melena. Me acuerdo del hijo de Santiago Ramírez. Qué inteligente muchacho, carajo. Mi amigo Eloy, licenciado Acevedo, Alan. Bueno, un montón de muchachos que estaban primero en el juicio de los niños. Es lo mismo hablar con niños como si fueran personas adultas, para ver, una cosa simple y sencillísima, para ver qué pensaban. Dígame si no es lo de ahora. Ahora les cierran las puertas de todo, los manejan, los enchiqueran en un estadio, enchiquerar, que tiene que ver con la piara de cosas ahí para ir. Es decir, como animalitos los llevan al estadio, como animalitos los llevan a ver a los Tigres del Norte, como animalitos los llevan al festival que viene, quién sabe quién viene. Muchas veces valiosos, evidentemente. ¿Quién dice que no deba uno ir? Si yo hubiese estado aquí, hubiera ido a ver a los Beatles o al que venía. Pero en fin, entonces acarreados por esencia, acarrear a los jóvenes es acarrear al votante del futuro, nótese. Es una escuela. Está amaestrados a ser acarreados a esos lugares. Y entonces, en aquel entonces había la casa de los muchachos y muchos querían el programa y no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo porque, no sé por qué, no se podría definir. Pero ya en las últimas épocas de su vida me lo decía Ricardo Regáez, ¿sí o no? No sé por qué tenía yo esa intención, y otros que también querían el asunto, como muchos otros que también han querido hacer el programa de la nostalgia, y se les dificulta, se las dificultean mucho, porque a la hora de la hora es tan simple y tan sencillo, pero la televisión, que sirve mucho para engañar, tiene que tener la televisión para engañar, para que rinda su cometido. Tiene que tener dos complicidades. En consecuencia, es el origen de la corrupción. El que habla mentiras, y el que se las cree, pero sabiendo que son mentiras. En consecuencia, la corrupción está implícita en la comunicación televisiva. Esa es una tesis que puede ser funcional o no. Y la otra, que decir que la mentira que está haciendo en televisión sea verdad es imposible. Las trampas a la cara TV salen. Si tú mientes, se nota. Si falseas, se nota. Si te equivocas, se nota. Si engañas, se nota. Si tienes interés íncito adentro de ti, se te nota. Así es que la televisión, que sirve para engañar, también sirve para revelar muchas cosas. Entonces, eso lo estábamos diciendo para ubicarnos un poco en ese mecanismo de la televisión en la actualidad. Adelante, mi querida Ana Lilia. Así es como decía mi abuela, si no quieres que algo se sepa, mejor no lo hagas. Claro. Y más si eso quieres... está muy bien, eso sí. Y más si tener quieres... un código de conducta irreprochable. Así estaba yo oyendo hoy en la mañana que lo están haciendo de una manera extraordinaria Monreal, con algunas dos o tres cosillas que le quería decir. Los coordinadores de campaña de los candidatos. Sí, pero no se llama Videgaray. ¿Videgaray es? ¿De Vimeo? No, ¿verdad? No, de Videgaray. Videgaray. Y otro señor, el que no me quería recibir, nunca quiso recibir mi llamada telefónica. Chin, ¿por qué Trujillo? Qué apretado eres, bueno. Nunca se burlaban de mí sus pinches colaboradores. Bueno, pero en fin, ni modo. Bueno, pasó. Entonces discuten muy bien. Ya aprendieron a oírse. Y bravo, Carmen, porque las apreciaciones que tienen son verdaderamente fundamentales. Que den gracias a Dios, digo, los tres den gracias a Dios, los tres, porque el pueblo de México o no los oye, y si, a ver, si les hablan, no les entienden. O digo, no los oyen. Si les oyen, no les entienden. Y se entienden, no les interesa. Pero están revelando la situación fundamental para que alguien tenga actitudes de una revuelta. Lo que dicen es tan monstruosamente inconcebible que lo único que queda es una reacción violenta en el auditor. En mi caso no, porque ya soy un pobre granadito, no, como dice aquello. No, en mi caso no, pero, por ejemplo, alguien que no esté muy bien preparado podría tener reacciones muy fuertes porque las críticas y las revelaciones que se hacen de la conducta patológicamente perversa y corrupta de todos, gracias y me dio mucho gusto, nadie lo va a decir. Y quizá esto nullifique cualquier posibilidad, pero tú te debes acordar, y ya mandé buscar por ahí, mi querida Ana Lilia, que al principio de estos menesteres, no me acuerdo a quién le dio por hacer decálogos, y a mí también, what's the problem, entonces hice mi decálogo para cosas que Andrés Manuel debería hacer. Una de ellas es nombrar su gabinete antes. Eso salió del alternativo a la de... Sí, el hecho de decirlo, y qué bueno que sí lo hizo. Inclusive me permití ponerle a su secretario de Gobernación, al doctor de la Fuente, lo decía yo. Y también propuso secretario. Sí, yo había puesto a Marcelo y a Juan Ramón y al señor Batis, pero en fin, yo los había puesto en algún puesto, pero no, en broma. Luego también dije, tenemos que hacer la Secretaría del Control de la Corrupción. Y yo justificaba el nombre. La duda estaba en hacer la Secretaría de la Honestidad y la Secretaría, si no hacemos la Secretaría de la Honestidad, sí hacer la Secretaría del Control de la Corrupción, lo cual es más apegado a nosotros. ¿Por qué? Sí, después de que desde la colonia, desde nuestros virreyes, que eran tan asquerosos como los que están regresando mexicanos en Madrid, que yo no vuelvo a ir hasta que no cambie de conducta España. Bueno, si desde entonces tenemos una corrupción atávica, búscale atávico, por favor, es decir, de que por sí somos corruptos. Cosa que no es cierto, uno no nace corrupto, pero estamos en un medio donde la corrupción es reina y nos corrompe la tele. Bueno, en la casa hay corrupción, hay engaño, hay deficiencia. A mi papá lo engañó su gobierno, a mi mamá lo engañaron también, y al niño, obviamente, que ya vive en un terreno de engaño, viene la televisión y nos pone la puntilla. El sindicalismo es engañoso, el diputado y el senador acaban de descubrir un senador que es discípulo de Hitler, para un país que toda su historia ha sido víctima, uno de nuestros senadores es admirador de Hitler, hay que joderse. Bueno, de candidato atávico, ancestral, heredado, tradicional, patriarcal, familiar, patrimonial, hereditario, consanguíneo, afín, recurrente. Es decir, si atávicamente tenemos una inclinación, o estamos apegados a la corrupción, porque así nos la han enseñado, porque yo soy corrupto, yo si salgo a la calle, me cae un policía y me dice que le doy 50 pesos, si no me va a perjudicar más, le doy los 50 pesos. Pero para ser corrupto se necesitan dos, por lo menos. Entonces le doy los 50 pesos y yo también soy corrupto. Lo que hacen en la política, que hay entre 5 o 6 que se ponen de acuerdo, no, ya no es corrupción, y es delito y se llama fraude maquinado. Lo que hace un gobernador, pues pone de acuerdo con 5 o 6, por ejemplo, el hecho, no hay medicinas, que te las paga el gobierno. Ah, el gobierno paga, yo me arreglo con el gobierno, mi primo pone la farmacia, mi otro primo trae las medicinas de Estados Unidos, mi partido político avala y digo que todo va siendo bien. Eso se llama, es un delito punible, que yo creo que es de oficio, que se llama fraude maquinado. Que ya va, es una decantación, es un liqueur en francés, ¿verdad? Es el champán de la corrupción, es el fraude maquinado. Ay. Y se da en México. Entonces, el hecho de que en nuestros programas fue donde surgió la existencia de la Secretaría del Control de la Corrupción. Ya un poquito más evolucionados, ya le podemos poner la Secretaría de la Honestidad, y hay que joderse. Yo no podría, evidentemente, dirigir una cosa así, soy muy deshonesto, pero habrá, obviamente, que hay gente que tiene la moral, la ética, las costumbres, una rectitud de vida, que eso es lo que se necesita. Es la condición sine qua non, para que veas cómo me adorno, es la condición. Si eso no lo hay, nada va a funcionar. Saludos para Monreal, AMLO y todos los que van a poner lo que decimos en el programa, y me da mucho gusto que me hagan caso. Mucho gusto, mi querida Nalilia. Oiga, pues nada más dos noticias. López Obrador se deslinda del pase de charola. Ya ve que ya empezaron los rumores que están pidiendo 6 millones a los empresarios, y pues López Obrador dice que Luis Acosta Monino no pertenece a su equipo de campaña, y también traen por ahí una disque demanda de que las Adelitas van a demandar a López Obrador por fraude y no sé qué. Nosotros tenemos Adelitas colaborando en la radio y nunca les ofrecieron dinero ni nada por el estilo, pero pues ya se viene lo que siempre ha estado. Bueno, pues ya, híjole, 11:05, estamos reponiendo el tiempo que empezamos tarde. Señor Saldaña, pues mucho gusto. Esperamos. ¡Chao! Nos estamos escuchando mañana. ¡Chao, amiga, mucho gusto! ¡Chao! El Alternativo es una propuesta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre.